Cuando esta ficción sonora alcance los 400 me gusta, una nueva producción llegará a nuestro podcast. Marca ya el icono del corazón desde la app de iVoox para que el terror continúe. Terror y nada más presenta... Manuel, ¿dónde estás? Espero que no te hayan atrapado. Ha sido horrible. No te fíes de nadie. Mantente a salvo. Pero por Dios, no nos abandones. Manuel. Aguanta, voy por ti. No hay tiempo. Vete. ¡No digas eso! Ya no hay tiempo para mí. ¡Puedo verte! ¡Ya casi estoy! Lo sé. Y sé que si hay un rayo de esperanza vendrás. Pero no lo lograrás y moriremos los dos. ¡Mierda, Celia! ¡Claro que voy a llegar! ¡No! ¡No! ¡Si bien moriremos los dos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sálvate! ¿Pero qué dices? ¿Qué vas a hacer? Natalia, soy yo. Dios, por fin das señales de vida. Tu teléfono siempre está apagado. Ese móvil ya no lo uso. Necesitaba desconectar. ¿Vas a volver? Todos están preocupados. Natalia... Mucha gente te da ya por muerto. Natalia, no se lo habrás contado a nadie. No, ni una palabra. Nadie debe saber que aún hablas conmigo, ¿vale? Manu, ¿estás bien? No lo sé. Te he llamado para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Eso es lo de menos. Somos amigos. Siempre estaré para ayudarte. Gracias. ¿Cómo estás? Mierda, no dejo de escuchar su voz, de rememorar aquella maldita noche. La voz de Celia me atormenta a todas horas. Tienes que volver. No, aún no. Estoy muy cerca. Espera, estoy entrando en casa. Dame un momento. Natalia, perdona. Mira, no puedo volver ahora. Sé que si me quedo, resolveré toda esta mierda que no me deja respirar. Ser yo mismo. Vivir, joder. Vivir como una persona normal. Manu, ¿qué vas a hacer? Mira, tengo la maldita grabadora de sonido. La Tascam. Pilas y varias tarjetas de memoria por si hago copias. De hoy no pasa. ¿Vas a seguir con tus grabaciones? ¿Crees que será bueno para ti? ¿Crees que recordar...? No lo sé, maldita sea. Llevo toda la tarde bebiendo para encontrar el valor para hacerlo. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Manuel. Sí, hace tiempo que no soy yo mismo. Si no lo hago ahora, puede que no pueda hacerlo más tarde. No hagas ninguna locura. Mira, Natalia, te llamaré. Te prometo que lo haré. Solo necesitaba oír tu voz. La voz de una buena amiga que nunca me ha dado la espalda. Ni lo haré nunca. Sabes que puedes contar conmigo. Lo sé, por eso quiero pedirte que no me llames. Ya lo haré yo cuando esté listo. Está bien, Manuel. Espero que sepas lo que haces. Sí, sé lo que debo hacer. Adiós, Natalia. Manu, cuídate. Ah, mierda, ¿qué coño voy a hacer? ¿Dónde está esa maldita botella? Céntrate. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Me llamo Manuel. Venga, céntrate, joder. Me llamo Manuel, pero mi nombre... Vamos, coño. Vamos. Me llamo Manuel. Mi nombre no tiene importancia. Lo importante es todo lo que debo contaros. Toda la información que tengo en mi cabeza. Sí, así que... Me llamo Manuel, aunque mi nombre es lo de menos. Lo que realmente importa es toda la información que tengo guardada aquí, en mi cerebro. Quiero dejar esta nota de voz registrada antes de que no sea capaz de discernir entre realidad y fantasía. Parte de mis vivencias, que creo que serían de gran utilidad en el futuro, cuando yo ya no esté. Ya las dejé grabadas días atrás, muy lejos de aquí, en Barcelona. Allí relaté todo aquello que nos ocurrió a mi esposa, a su familia, a sus amigos y, claro, también a mí, en aquella remota aldea costera, en esa maldita noche de Navidad del año. Ya no puedo recordarlo con claridad. Parecen haber pasado varias vidas. Grabo todas estas vivencias porque temo por mi vida o por mi cordura. Por lo que he podido averiguar durante todos estos años, sé que detrás de todos estos hechos fantásticos, sobrenaturales, hay varias organizaciones secretas que se han aliado para lograr que esas criaturas del Averno se alcen de nuevo en la Tierra, surjan de los más oscuros abismos oceánicos y dominen el planeta por completo. En el breve espacio de tiempo en que fui captado por ellos y casi sucumbo a su veneno, transformándome así en una de esas criaturas, aprendí muchas cosas sobre su naturaleza, sus intenciones, su propósito aquí en la Tierra. Cuando pude liberarme, parte de ese conocimiento quedó impregnado en mi mente, algo de forma consciente y mucho más de forma velada en mi inconsciente, siéndome revelado mediante sueños y largas y angustiosas pesadillas que me atormentaban cada noche desde entonces. Pero al igual que hay ciertos organismos secretos, sectas dedicadas en su plenitud al resurgimiento de esos extraños dioses ancestrales, existen otras alianzas, ciertas inteligencias secretas que destinan todos sus esfuerzos a luchar contra estas entidades y tratar de erradicarlas, o más bien mantenerlas controladas, retenidas, para mitigar en lo posible sus efectos sobre nuestro planeta. A ellos, o a cualquier otra persona que quiera intentar parar esta locura, dedico estas palabras. Pero no creo que pueda hacerse mucho a este respecto. Pero al menos sabrán a qué nos enfrentamos. No te fíes de nadie. Mantente a salvo. ¡Aguanta! ¡Voy por ti! ¡No nos abandones! ¿Qué vas a hacer? ¡Manuel! Vamos, tú puedes hacerlo. Venga, respira hondo. Sé que estuvieron investigando por la zona tras la aniquilación de la aldea. En esa época, pasé varios meses encerrado en un hospital por una crisis nerviosa. Cuando volví a la aldea, ya se habían marchado y les perdí la pista. Sé que no es fácil dar con ellos, pero también sé que nuestros caminos se han cruzado en varias ocasiones desde esa noche fatal. Lástima que no supiese darme cuenta a tiempo y perdiese así la ocasión de contactarlos. No volverá a ocurrir en un futuro, si es que vuelvo a tener una oportunidad antes de que todo esto nos explote en las manos. Tiempo. Ojalá hubiera más. Siento que el tiempo se acaba, y más aún desde que estoy aquí, desde que he vuelto a la zona cero. Es cierto que la aldea fue arrasada, pero a varios kilómetros, por la carretera principal, hay un pueblito pesquero coronado por un enorme faro ya inactivo, donde desde su base, un hermoso acantilado, se pueden divisar en su totalidad las tierras donde antes se extendían diseminadas sus pequeñas casitas junto al mar. También las casetas del puerto, la ermita marinera y las casonas imponentes y recias más al interior, elevadas con respecto al nivel del mar, donde en su día pasé mis últimas navidades con mi desaparecida esposa. Ellos me la arrebataron, como también les arrebataron la vida a tantos otros. Voy a hacer un alto en la grabación, que sirva esto de introducción. Debo ordenar mis ideas, mis pensamientos. Desde que he vuelto a tierras gallegas y me encuentro de nuevo cerca del mar, ese que casi me engulle para siempre, mi razonamiento se ha visto afectado y mis ensoñaciones son cada vez más tangibles, más vívidas. En ocasiones apenas sé si duermo o sueño despierto. Solo tengo claro que el final está cerca, para bien o para mal. A continuación, intentaré dejar registradas todas mis vivencias desde esa maldita noche hasta la actualidad, y de esa forma, si a alguien puede interesar, mostrar las claves de lo que se avecina. Un inminente Armagedón, el fin de nuestros días. Ruego a Dios que esté equivocado y solo sean los desvaríos de una mente trastornada. Los banales delirios de un pobre hombre atormentado que una noche lo perdió todo, absolutamente todo, y al parecer, hasta su cordura. Terror y nada más presenta La Llamada, de Miguel Ángel Pulido, una ficción sonora original. Son las 12 y 22 de la noche. He intentado retomar antes la grabación, pero no he tenido valor. Me he calentado cerca de la estufa de leña. He comido algo, poco. Estoy muy débil y llevo días sin comer en condiciones, y esta taza de caldo me ha venido de perlas. Y he terminado otra botella de licor. Creo que era de hierbas. Sé que no debo beber más. Debo estar lúcido, pero también sé que completamente sobrio no seré capaz. No me atreveré a revivir todos esos recuerdos por última vez. Una vez lo haya hecho, ya, si soy capaz, podré olvidar. ahora, más tranquilo, sí consigo juntar algunos recuerdos de los primeros días después de aquella pesadilla. Recuerdo la huida apresurada del pueblo, con los demás, con aquel niño tan espabilado y su padre herido. ¡Empújales al pilón! ¡Empújales al agua! Vamos, ya están los coches preparados. Hay que largarse de aquí. Ya no recuerdo ni sus nombres, ni de los pocos que sobrevivimos a aquel infierno, surgido de lo más profundo del mar. Apenas sé cómo acabé en el hospital, con el resto de los que sobrevivimos, o cómo poco a poco nos fueron reubicando. Solo recuerdo amargas despedidas y caras desencajadas, y como una y otra vez nos metían en la cabeza que aquello había sido solo un desastre natural. Que por alguna razón el mar creció y creció hasta tragarse el pueblo por completo y a sus desprevenidas gentes. Que eso ya había pasado alguna vez en diferentes regiones del mundo. Y que toda esa fantasía la habíamos inventado para tapar la cruda realidad. Claro, todos habíamos contado la misma historia, o cuanto menos parecida. Y ellos lo llamaron histeria colectiva. ¿Qué sabrán ellos? Ellos no vivieron ese infierno en persona. No saben nada, ni nunca lo sabrán. Tras varios años de idas y venidas en varias clínicas de reposo, por fin tuve la oportunidad de reencauzar mi vida. Los tratamientos por fin estaban funcionando. Aunque nunca podría olvidar aquella terrible experiencia y cada noche recordara cómo Celia había sacrificado su vida por mí, saltando al abismo con esas criaturas, tenía por fin algo en que pensar. Siempre nos habíamos llevado muy bien con nuestros jefes y supervisores de la empresa donde habíamos trabajado, y el bueno de Freddy había insistido mucho en volver a tenerme la plantilla, aunque fuera en otra delegación, como si así pudiera empezar desde cero, pero en algo que controlaba y disfrutaba haciendo. Y así lo hice, y aunque al principio fue duro, con el paso del tiempo conseguí integrarme por completo con los demás compañeros, y así pasar de una vez página. Y de este modo pasaron varios años. La sombra del pasado siempre estaba sobre mí. Me pesaba como una mochila de piedras a la que poco a poco iba quitándole algún peso, pero sin llegar nunca a vaciarse. Y fue entonces cuando surgió esa dichosa reunión de empleados. Y al final, por sugerencia mía y de otros compañeros, nos fuimos unos días cerca del mar. Lo que al principio me pareció una buena idea, algo así como terapia de choque para ahogar mis miedos o enterrarlos de una vez, luego fue dejando en mí un pozo imborrable que ha ido creciendo hasta el día de hoy. Recuerdo la cara de Sara cuando, después de encontrarme admirando embobado el mar, me pidió que le contara qué me pasaba. Manu, tienes que contárselo a alguien. Te volverás loco reprimiendo esos recuerdos. Debes contarlos, lo mejor. Y yo, viendo la oportunidad de quitarme ese peso de encima, le conté la historia, con pelos y señales. Sara pasó un buen rato escuchándome. Por mi parte, me vino genial soltar todo ese peso muerto de recuerdos y malos momentos. Aunque la pobre muchacha no me creyera ni una sola palabra. ¡Qué historia más alucinante! ¿Qué te has fumado? Y allí estuvimos durante más de una hora y media, sentados en un saliente, en un pequeño risco, contemplando el mar romper contra los picachos del rompeolas. Tras aquello, me volví a quedar solo, meditando en todo lo que había acontecido, y aunque la herida aún permanecía abierta y sangrando, muchas de esas vivencias sí que habían quedado enterradas hasta ese momento. Recuerdo que eso ocurrió al segundo día, o más bien tras la segunda noche de estancia en aquella apartada playa, y todo se antojaba relax y diversión. Pero poco después de contarle aquello a Sara, y de que ésta marchara de nuevo con el resto, una sensación de soledad penetró en mi cuerpo, y la inseguridad y miedo de aquellos días olvidados pareció aflorar de nuevo. Esa misma noche sentí algo raro, pero conocido. Era como si al revivir todo aquello con tanta claridad y detalle, una extraña conexión con el mar y con lo que allí habitaba hubiese despertado de su letargo. Volví a sentirme como en aquellos primeros días, cuando nada más cerrar mis ojos, veía a Celia con los suyos empapados en lágrimas, fijos en mí, saltar una y otra vez hacia su oscuro y letal destino. Te quiero, Manu. Hazlo por mí. Te quiero. Me veía a mí mismo avanzar sin voluntad hacia la playa, y una vez allí, hacia las ponzoñosas aguas donde solo la muerte, el cambio, la transformación me esperaba. No tenía pruebas de que nada de eso tuviera que ver o estuviera relacionado con mis amigos de las profundidades. Pero cuando, al día siguiente, me enteré de que habían desaparecido varios pescadores de la zona, una sospecha más que una certeza cruzó mi mente. Ahora sé que aquello fue real y que yo fui el responsable al precipitar ciertos acontecimientos. Esa noche desaparecieron todos los ocupantes de tres pequeños barquitos que faenaban cerca de la costa sin dejar rastro. Se barajaron varias hipótesis poco acertadas, pero yo sabía la verdad. Bueno, lo sé ahora, porque los veo en mis sueños, en mis pesadillas. Hace tiempo que se incrementaron y se hicieron más continuas y vívidas. En ese sueño, yo era una de esas criaturas y desde las profundidades, junto con otros como yo, acechábamos a las tres barcas. En un instante, junto con los demás, emergí a gran velocidad y uno a uno arrancamos a esos pobres pescadores de su seguridad, ahí, en sus débiles cascarones de madera, para sumergirlos con nosotros en los abismos donde la gran entidad nos esperaba. Después de varios meses intentando reorganizar mi cabeza, mis pensamientos, sufrí otro colapso y fui ingresado de nuevo con una crisis peor aún que las anteriores. Gracias a los buenos ingresos que obtuve y algunas inversiones que hice antes de que todo aquello ocurriera, me pude despedir del trabajo y comenzar una nueva vida lejos de todo lo que me ataba a mi vieja existencia. Con la excusa de buscarme a mí mismo, resolver mis problemas de ansiedad profunda, rompí relaciones con todos mis conocidos y me embarqué en un viaje sin retorno que ahora siento muy próximo a su fin. Pasé varios años documentándome, buscando en internet casos similares al mío, en busca de personas que hubieran pasado por las mismas experiencias que yo. ¿Y cuál fue mi sorpresa al descubrir que ni mucho menos había sido el único? Tuve varios contactos telefónicos con otras víctimas del mismo infortunio, aunque rara vez volvíamos a comunicarnos. Muchos de ellos habían sido capaces de pasar página y cualquier mención de lo ocurrido, o simplemente profundizar un poco en esa herida mal curada, les hacía distanciarse al momento y desentenderse de cualquier asunto que hubiéramos hablado o pactado. A otros muchos con los que intenté contactar, no hubo forma de encontrarlos. Habían desaparecido o fallecido en circunstancias extrañas, o incluso por sus propias manos, dejando crípticas notas de despedida como última advertencia al resto de mortales. Así que estaba de nuevo solo. Todo el trabajo que pude llevar a cabo en la distancia estaba hecho. Ahora debía volver allí, armarme de valor e intentar atar cabos donde todo empezó, al menos para mí, y donde acabó todo para Celia y muchos otros pobres seres humanos que sufrimos ese brutal ataque en un día que, salvo por aquella espantosa migraña, iba a ser una noche emotiva y especial. Me establecí en una pequeña casa a varios pueblos de distancia. No quería llamar la atención porque, años atrás, por lo que estuve investigando, tras la ida de esos grupos organizados que estuvieron indagando en el lugar, los aldeanos parecían estar ya hartos de preguntas y pesquisas de extraños. Me acogieron con frialdad y no pude sacar nada en claro entonces. Seguro que se habían olvidado de mí y estaba exagerando mis precauciones, pero en ese momento lo vi necesario. En esas primeras semanas de acercamiento, fui visitando los aledaños con un discreto coche alquilado. No quería llamar la atención y había dejado mi Lexus en un garaje en Barcelona. El Seat Ibiza del 98 me serviría sin problema para mis escarceos por la zona. Conocí a muchos aldeanos de pueblos colindantes y con el paso del tiempo fui siendo aceptado en la zona. El truco era hacerlo todo a fuego lento y dejar toda la ansiedad y prisas a un lado para que la gente de allí no me viese como un entrometido más. Otro curioso movido por el folclore y la superstición, y que venía a curiosear y a reírse de la gente sencilla de los pueblos. Con el tiempo pude notar que cada uno tenía su propia versión de lo ocurrido, dependiendo de su edad, sus amistades y su rango social. Mientras para muchos, todo aquello de la gran ola que arrasó la aldea no era más que un castigo de la naturaleza, o simplemente un hecho natural sin más. Pero muchos otros lo achacaban a la brujería, malos augurios, y aseveraban que el pueblo estaba maldito. Yo sabía la verdad de primera mano, y por aquel breve encuentro donde fui parte de ellos y pude indagar en sus conocimientos. Además, en alguna rara ocasión, pude hallar gente que se acercaba mucho a lo que habíamos vivido, y eso que ellos habían estado ajenos a todo lo ocurrido. Entonces, ¿por qué compartíamos las mismas ensoñaciones? ¿Cómo eran capaces de ver en sus sueños hechos tan ligados a la oscura realidad que yo viví y que ellos desconocían? Mi mente solo atesoraba malos presagios, Algo estaba a punto de suceder, tal vez no de forma inminente, pero la cuenta atrás había ya comenzado. Debía acercarme más, todo lo posible, y si de forma consciente no sacaba nada en claro, que fueran entonces los sueños, las terribles pesadillas las que hablaran, las que me dieran la pista de qué camino seguir o qué diantres estaba a punto de acontecer. Y así lo hice. Partí para el pueblo más cercano, desde el que se dominaban todas las tierras arrasadas y desde el que podría de nuevo sumergirme en aquella pesadilla, tanto de forma real como onírica. Conseguí una habitación en una de las casas más alejadas de la costa. Ánsela era muy amable y correcta, pero en más de una ocasión irrumpió en mi habitación en mitad de la noche asustada por mis gritos. Las pesadillas me asaltaban de forma más recurrente y real, y cada vez me resultaba más difícil controlar mis miedos en mis propios sueños. Por esta razón, tuve que cambiar de alojamiento en varias ocasiones, pero el resultado siempre era el mismo. Debía encontrar un lugar donde tener más intimidad y poder hacer mi vida sin ojos escrutadores en cada esquina o ancianitas de sueño ligero. En realidad, había muchas casas en las afueras. Eran sitios ideales, pero no había forma de que me las arrendaran. Fue entonces cuando Zulia, una peculiar mujer a la que las muchachas del pueblo llamaban con vehemencia maestra, insistió a Eloy, uno de los más adinerados del pueblo, para que me alquilaran la casa. No era cuestión de dinero, como antes he expuesto, sino que se negaban a hacerlo. Gracias a esa buena mujer, con la que he forjado una peculiar amistad, he podido quedarme en el pueblo y estudiarlo con más perspectiva y discreción. Os preguntaréis por qué debo quedarme aquí y por qué estoy de nuevo en el pueblo donde nadie me ha invitado y donde, a todas luces, todo funciona con normalidad. Sé que algo va a ocurrir y ahora lo sé con seguridad. Uno de los epicentros del desastre será aquí, muy cerca de la anterior Zona Cero. He soñado con sus casas, con su acantilado, y cada vez más y más con su faro, inactivo desde hace años, pero que en mis pesadillas revive como un poderoso titán de mirada ciclopea, renaciendo con un espectral resplandor que todo lo llena, lo envuelve, hasta parecer que solo existe este y un vasto vacío de inescrutable oscuridad. Creo que con esto será suficiente. Con esta información os podréis dar cuenta, podréis al menos saber lo que está ocurriendo. Si se me ocurre alguna cosa más, no dudaré en grabarlo, pero por ahora, solo queda esperar y encontrar la forma de hacer llegar estas grabaciones a quien pueda ayudar. Ya lo he hecho. Todo lo que sé, todo lo que podía aportar, queda aquí registrado. Ahora solo queda descansar y esperar, porque la partida ya está en marcha. Solo falta ver, descubrir el siguiente movimiento. Dije que no volvería a grabar más, pero siento que algo está ocurriéndome. Y no solo a mí, sino a la gente del pueblo. No voy a negar que las pesadillas me están haciendo cada vez ser una persona más reservada, más parca en relaciones y tendente a la soledad. Ya casi no me relaciono con nadie del pueblo. Los aldeanos creen que estoy enfermo o algo así, pero me da igual. Necesito estar solo. Casi no me hablo ya con Zulia. Le he explicado que me encuentro bajo una crisis nerviosa y que vine a Galicia, a este pueblito alejado de todo, para desconectar, para olvidarme de la ciudad y sus problemas. Zulia me ha mirado de una forma extraña. Nunca lo había hecho así. Creo que no está convencida de mi historia. Después de todo lo que hemos hablado y de tantas y tantas preguntas en referencia al desastre que ocurrió a tan solo unos kilómetros, parece sospechar que hay algo más que oculto, algo que no quiero ni puedo contar. Y no se equivoca. He hecho, o al menos había hecho, amigos en la aldea. Pero no podía ser tan exhaustivo en mis pesquisas, porque ellos habrían notado que tras la curiosidad normal por las historias del pueblo, que podría tener cualquier extranjero, se escondía una exagerada necesidad por saber, por conocer, que les habría hecho sospechar. La gente está comportándose de una forma extraña, o al menos parte de ellos. Pero, ¿cómo puedo saber si la cosa es de ellos o soy yo que estoy perdiendo de nuevo la cabeza? No sé ni qué día soy. El tiempo ha cambiado, y aunque estamos en el norte de España, y lo normal es que llueva, que haga frío en estas fechas, la verdad es que ha sido tan brusco el cambio que a todos nos ha pillado por sorpresa. Las tormentas, la niebla, la lluvia torrencial se están convirtiendo en nuestro día a día como presagio de que algo va a suceder, y ahora creo que será de forma inminente. El tiempo está loco. Ahora disfrutamos de días soleados y apacibles que se mezclan caprichosamente con otros donde la más terrible de las tempestades barre la aldea. Oigo susurros que provienen del mar, del viento, y a veces incluso creo poder reconocer lo que dicen. Zulia, la maestra, me ha hecho varias visitas con alguna de sus alumnas. No sé muy bien a qué se dedica, nunca lo ha dejado claro. Ella no es la maestra del colegio, ni mucho menos, y sus muchachas, de diferentes edades, no sé muy bien qué aprenden o qué diantres hacen con ella en la gran casona que hay en una de las zonas más elevadas de la aldea. Parece que tienen talleres o clases especiales donde se preparan para su madurez y qué sé yo. Pero cada vez que viene con alguna de esas chiquillas, me siento extraño, vulnerable, como si mi mente estuviera desnuda ante ellas. Me ha dicho que ha llegado un nuevo forastero al pueblo. Ni más ni menos que un escritor de novelas. En mi estado actual de continua excitación, no me había dado cuenta de su presencia. Y eso que habita en el faro. No sé cómo habrá logrado convencer a Sergio, su propietario, para alquilarlo. Cuando hablé con él, parecía imposible que pudiera alquilárselo a alguien. Incluso me puso muchas pegas cuando le dije que quería visitarlo. El caso es que ese hombre, por lo que he oído, es bastante peculiar. Debo conocerlo. Debo saber si tiene algo que ver en este juego macabro, o se trata solo de una caprichosa casualidad. Ahora ya no tengo ninguna duda. Aquel hombre, el extranjero del faro, ese maldito escritor, había soñado con él muchas veces antes de conocerle. Al verle ha sido como viajar a lo más profundo de mi ser y recordar cosas que tenía borradas por completo de mi mente desde hacía muchos años. crucé apenas unas palabras con él, pero enseguida supe que efectivamente estábamos conectados el uno con el otro y con toda esta vorágine que nos rodea, lenta, pero a punto de estallar. Él parece no intuir nada, como si todo le fuera ajeno. ¿Cómo puede ser? Debo volver a verle, pero he de estar preparado. Debido al shock, me quedé sin habla, sin ideas. No me puede volver a pasar. Le he pedido a Julia que deje de visitarme. Al principio se disgustó. Imagino que al verme en tan deplorable situación. Pero creo que no he sido demasiado perceptivo con ella. Creo que su disgusto proviene de no estar cerca de mí, pero no por amistad, sino porque de alguna forma me controla o cree hacerlo. Sospecho que esa mujer tiene cierta influencia en la gente del pueblo, en aquellas muchachas, y sabe que yo escondo algo, al igual que lo hace ella. Debo alejarme, tomar distancia. Creo que ella es otro peón más en este juego, y sus alumnas, discípulas, como le gusta decir, también son parte de esta endiablada historia. He vuelto a hablar con el forastero, pero por alguna razón nunca encuentro las palabras exactas y no puedo sacar todo el provecho de las conversaciones que tengo con él. Esta vez nos ha interrumpido Julia y un buen puñado de sus jovencitas amaestradas. En privado me ha dicho que no me acerque a él, que sospecha que está mal de la cabeza y que no es una amistad que me convenga debido a mi estado anímico actual. Le he seguido el juego y me he marchado a casa bajo la atenta mirada de esa arpía. ¿Por qué no quiere que hable con él? ¿Qué puedo yo decirle que...? Debo cerrar la ventana. La lluvia se cuela a rachas y está empapando las sábanas. Luego seguiré. Otra vez tormenta. Maldita sea, voy a volverme loco. Llevo días en que solo salgo al pueblo para aprovisionarme de víveres. Desde que vino ese escritor, todo parece haberse acelerado. Vivo encerrado con miedo a que en cualquier momento suceda algo. A veces me despierto sudando, con marcas en mi cuello, como si alguien hubiera intentado estrangularme. Pero reviso la casa y todo está en orden. No hay nadie y las puertas están atrancadas. De modo que solo me cabe admitir que soy un peligro para mí mismo. Temo que un día, en una de mis ensoñaciones, acabe haciéndome daño de verdad o incluso acabando con mi vida. He vuelto a beber como antes. Necesito estar sereno, pero de algún modo debo vencer mis miedos, mis terrores más profundos. Y cuanto más lúcido estoy, más miedo tengo. He encontrado un extraño manuscrito, con palabras que desconozco y que ni me atrevo a pronunciar. Lo he tirado en un camino cercano a la casa y he vuelto lo más rápido que he podido. No lo hubiera nombrado si todo hubiera acabado ahí. Pero, por la noche, escuché unos ruidos cerca de la puerta principal, como cuchicheos o susurros. Y cuando me acerqué a ver de qué se trataba, encontré esos dichosos papeles asomando por debajo de la puerta. Los he leído un par de veces sin entender lo que dicen, y los he arrojado al fuego. Espero no volver a saber de ellos nunca más. Las noches son cada vez más largas, Y ahora apenas puedo dormir. Sería un consuelo si las pesadillas no acudieran en la vigilia. En cuanto cierro los ojos, escucho voces y creo reconocer en mi mente como aquellas palabras que apenas leí de pasada se marcan a fuego. Soy incapaz de olvidarlas. A veces creo que soy yo, que de forma inconsciente las musito para mis adentros. Creo que la línea que separa la cordura de la absoluta locura se desdibujó para mí hace tiempo. Debería irme, debería alejarme de todo esto si es que soy una pieza más de este rompecabezas. Aunque, ¿y si mi presencia aquí retrasa el resurgimiento de esas bestias? ¿Y si por el contrario soy un mal necesario que ya forma parte de este juego macabro? ¿Natalia? Manu, me tenías preocupada. La última vez que hablamos no parecías tú. Creo que estoy perdiendo la noción del tiempo. ¿Cuándo hablamos la última vez? La semana pasada. No recuerdo haberte llamado desde hace semanas. Creo que estás perdiendo la memoria a corto plazo o algo parecido. Debes volver. Lo que sea que estés haciendo allí te está consumiendo. Tengo momentos de lucidez en los que recuerdo todo y aprovecho para grabar. Pueden ser las pastillas o el alcohol. No te preocupes. Cuando pase todo estaré bien. ¿Y cuándo será eso, Manuel? ¿No te das cuenta que es un círculo vicioso? Nunca va a terminar. No, te equivocas. Sé que el final está muy cerca. No he estado más seguro de algo en mi vida. Manu, ¿y cómo acabará todo esto? No lo sé. Ahora no sé nada. Estoy muy confuso. No sé ni por qué te he llamado. Quizá deba contarte algo. No lo sé. El otro día me hablaste de un escritor, un tipo que se había instalado en el faro. Sí, eso es. Creo que todo se ha precipitado desde su llegada. El otro día estuve en el faro, ahora me acuerdo. Y hablamos largo y tendido, pero no recuerdo gran cosa. Es como si cada día que pasa, olvido gran parte de lo que ha ocurrido. Y al despertar solo recuerdo fragmentos de... Manuel, estás enfermo, necesitas volver al hospital. No, debo terminar lo que he empezado. ¿Y de qué te está sirviendo todo lo que has hecho? Si ya no recuerdas ni quién eres. Mira, he encontrado unas hojas. Están escritas en un idioma extraño, como un lenguaje antiguo o prohibido. Manuel, voy a ir a buscarte. Natalia, sé que suena ilógico, pues parece algo escrito hace siglos. Pero creo que son obra de ese maldito escritor. Manuel, ¿me estás escuchando? Desde que he leído esas hojas, algo me llama, algo me reclama desde la inmensidad del océano. Pero no es como antes. ¡Manuel, me estás asustando! Es como si lo que pasó hace tantos años fuera solo un aviso. Hay más, mucho más. Mira, Natalia, tengo que dejarte. Voy a hablar con ese hombre otra vez. ¡Manuel! No te preocupes, sé lo que hago. Solo debo juntar ciertas piezas y... Natalia, muchas gracias por todo. Sin ti no lo hubiera conseguido. ¡Manuel! ¡No me cuelgues, joder! ¡No me dejes así! ¡Voy a ir a buscarte! No, Natalia, mira, te llamaré cuando todo acabe. ¿Manuel? Debo seguir. No puedo parar ahora. ¿Manuel? Prométeme que no harás ninguna locura. ¡No me cuelgues! ¡No me...! Mierda, joder, lo siento. Esto se tiene que acabar. Thank you. He intentado abandonar la casa varias veces esta noche para no volver nunca más, pero siempre acabo regresando. O es que ni siquiera he salido y lo he imaginado. Hoy he despertado entre gritos y empapado en sudor, con estas malditas páginas arrugadas entre mis manos. No sé si son las mismas. Creí haberlas quemado, pero viendo que no puedo deshacerme de ellas, ahora las guardo bajo el colchón. Al menos sé dónde están. Y sé que no aparecerán en cualquier otro lugar de la nada. Estoy aterrado. He apagado todas las luces de la casona. Me encuentro en mi habitación en la primera planta y no puedo evitar asomarme por la ventana. Creo ver figuras que pasan furtivas, rozándose con las paredes como espectros en la noche. Las oigo respirar, moverse, susurrarme cosas espantosas al oído. A veces creo ver a una de esas muchachas, discípulas de Zulia, mirarme a lo lejos mientras mueven sus labios en una letanía sorda para mis oídos. Otras veces siento que Zulia está conmigo, en la habitación. Puedo notar cómo se acerca a mi espalda, respirando cerca de mi nuca, aunque cuando me vuelvo ya no está ahí, pero aún puedo oler su perfume pesado y embriagador. Voy a intentar dormir. Si es que esta maldita tormenta me da tregua. Hoy es la noche. Lo sé, lo siento. Creo haberme quedado dormido. Pero siempre me despierto en el mismo sitio. Estoy sentado en la cama y sin querer leo ese maldito manuscrito por primera vez en voz alta. Las palabras se retuercen en mi mente, creando una herida imposible de cerrar. Sé que es esta noche porque me siento diferente, distinto en todos los aspectos. Todo el terror que antes me acosaba, ahora parece haberse convertido en inquietud y curiosidad. La luna ejerce un extraño influjo en mi mente, y mi cuerpo es esclavo de pulsiones e instintos que creía haber olvidado. Cada vez que miro estas páginas, es como si fuera la primera vez. ¿O es que es realmente la primera vez que lo hago con estos ojos? Con esta nueva conciencia que poco a poco se apodera de mí. Esta será mi última grabación. No creo que vuelva a estar en condiciones de ser yo mismo nunca más. O al menos, ese yo, Manuel. Por fin recuerdo mi nombre. Pero, ¿de qué me alegro? Si sé que en momentos volveré a olvidarlo. Y soy consciente de que esta vez será para siempre. Mi antiguo yo se resbala, se escurre como agua entre mis dedos. Siento que muy pronto comenzará el cambio. Al parecer, todo el camino que he andado, de algún u otro modo, me habría llevado hasta aquí. No sé si alguien escuchará esto o no. No, no puede ser. Alguien lo escuchará. Me niego a pensar que todas estas vivencias se pueden perder y todo mi esfuerzo haya sido en vano. Tengo la única esperanza, el único consuelo, de que con suerte me reuniré con mi querida esposa. Ya ni recuerdo su nombre, ni su rostro, ni siquiera por qué me hacía sonreír en los malos momentos. Mierda, estoy muy torpe, entumecido. ¿Dónde está la grabadora? Creo que está ahí, bajo la cama. Otra vez el sueño. Otra vez ese extraño efluvio, Zulia. Está aquí. Y creo que esta será la última vez que... Mi viejo yo morirá y nunca más despertará. Dios, no puedo mantenerme despierto ni un segundo más. Ya los oigo de nuevo. Los susurros, la llamada... He debido quedarme traspuesto. ¿Qué son estos papeles? ¿Pero qué demonios? ¿Qué pone aquí? Estandartes, Horus, Maren, Retudag. Qué raro me siento. Creo que me vendría bien tomar el aire, salir a dar un paseo. Es como si llevara media vida durmiendo, aletargado. La luna llena me llama, el viento me susurra, me invita a caminar, a adentrarme en la noche, en la oscuridad. Estandartes, Horus, Maren, Retudag. Miguel Ángel Pulido. Con Miguel Ángel Pulido como Manuel, Olga Paraíso como Natalia y Elena Rubio, Mario Rodríguez, Mariano Bascón, Laura Nogales y Aranzazu Sanginés como extractos de La noche más larga y El despertar a las tinieblas. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2022. Es el momento. Déjanos ahora tu comentario contándonos qué te gustó más de esta ficción sonora, porque tu feedback es imprescindible en Terror y nada más.